Febrero de la noche, con una copa de capote, voy cambiando de chaqueta, vacilando por los bares. Un toro me entra de frente, yo ya preparo el estoque, y es que yo miro de lado, por si acaso hay rebote. Me gusta cantarle al aire, y en mis sueños tengo dinero, soy un bohemio de la vida, maltratado y mujeriego. Dime qué ves que ves, dime qué ves que ves. No soy tan malo, solo quiero disfrutar. La vida son dos días, barata. No tengo tiempo de echarme un rato. Mejor me voy de fiesta que esta noche me siento raro. ¿Será que perdí la cuenta? Casi casi voy finito, casi casi moradito. Casi casi voy finito, ya la luna me remito. Dime que ve, que ve. Dime que ve, que ve. Se acuesta y la gota no se rinde. ¿Será que perdí la cuenta?